Mi mamá me mima. ¿Y quién mima a mamá? Friega los platos, lava la ropa, haz la comida. Son mis derechos, madre desobligada. Yo sí te ayudo. No es mi deber. Mi mamá me mima. ¿Y quién mima a mamá? Mamá nunca se cansa. Mamá es fuerte. Mamá es amorosa. Mamá es comprensiva. Mamá nunca se enferma. Mamá no se divierte. No tiene derecho a salir. Mamá eligió ser mamá. Que se atenga a las consecuencias. ¿Qué es mamá adolescente? Eso le pasa por indecente. ¿Mamá estudia y trabaja? ¿Quién la manda a ser soltera? Mamá no tiene novios, eso es andar de puta. Y mamá es inmaculada. Madrecita santa, madrecita pura. Ah, pero no me digan que chinga mi madre. Mi madre lígrima, mi madre casta. Y si está cansada, es su culpa. ¿Para qué me tuvo? Yo ni quería. Mi mamá me mima. ¿Y quién mima a mamá? Pero si esta tiene su día, 10 de mayo, qué festiva con sus flores y chocolates. Tenga mamá su cocina para que le sigan sus labores de mimar. ¿Que mamá también se cansa? ¡Bah! Eso es inaceptable. Si por algo es mamá. ¿Que los hijos son de dos? Pero el instinto materno uno y la mamá nos geste y nos pare, porque así lo manda el Señor. Mi mamá me mima. ¿Y quién mima a mamá? Pero ni le gusta, siempre está de malas. ¿Cómo vamos a mimarla? No se arregla ni procura. No quiere recibir amor. Que si encuentra un hombre, vaya que le hicieron el favor. No cualquiera, es un santo. Ella la lotería se sacó. Que no le pida mucho, que no espere cariños, que si la acepta con niños se dé por bien servida. Que si es de ojo alegre, pues sus necesidades tiene. Que si se le va la mano es que provocó al fulano. Pero que mamá soporte y que le sirva la comida al 15 para las 2. Cheque la temperatura, las tortillas y el sazón. Que mi mamá me mima porque es su obligación. Acabamos de escuchar un poema de Ruth Maldonado Lobato llamado Los mimos de mamá. Volvemos al canto de la tripulación una semana más con un programa de muy alto nivel, repleto de voces valientes y con mucha sustancia. Y es que hace menos de un mes, a comienzos de enero, tuvimos en el estudio de Radio Almaina la visita de Alicia Isidora, querida amiga que organiza Vaya Jam, la jam poética del bar Enebro, que tiene lugar todos los miércoles a las 9:30 en este bar granadino. Bueno, pues vino Alicia con otras 9 poetas, algunas participantes de esta jam, otras no, a las que se unieron otras cuantas más que ya se venían acercando a nuestras grabaciones. Por razones obvias no han cabido todas las poetas, ya que de aquel día tenemos mucho material del que te iremos trayendo en los próximos episodios. Si esto te gusta, prometemos no defraudarte en citas venideras. Y nos alegramos de que esto del canto de la tripulación no decaiga. También tenemos atrasados materiales que hemos ido recibiendo por correo y otros que hemos grabado hace apenas unos días. Se trata de otro taller literario de la mano de nuestra compa Isa Blanco en Bilbao, que te traeremos próximamente. Pero volviendo a lo de hoy, nos vamos a adentrar en un programa muy intenso y muy importante, mucho nivel, como te decíamos. Vamos a presentarte a la gente que ha participado en él. La primera es Ruth Maldonado Lobato, con la que hemos comenzado y que volverá a sonar ahora después, en un ratito. También tenemos a Nimblu, Florencia Muriel, MJ de Tirso, Ju, Nieves Puellos Iglesias, Daniela, Luna y Mary. Y para abrir y comenzar a darle el tono que se merece al artefacto sonoro de hoy, te dejamos con este tema de La Furia titulado Y lo llamáis cielo. Soy

sé que podré desecharlos. Escuchábamos Donde se guardan los miedos, de Paula Sánchez García, recitada por Nimblu. Adivino que tu boca sabe a millones de secretos, a papiros milenarios envueltos en el acto de pronunciar conjuros y rezos. Debe tener un intenso gusto a misticismo y tentación, como si fuese caja de Pandora y yo con dedos inquietos en el alma. Como si fuera río expectante y al rozarte, la torre abolida surgiese para mostrarme todas las verdades del universo. Tu lengua, me parece, debe asemejarse a la vaina madura de la Impatience Hockery. Tu lengua en Baracoria, tu lengua húmeda, tu lengua suave, tu lengua dura, tu lengua expedicionaria en mi boca. Tu lengua dispersora, tu lengua entre mis pliegues, tu lengua pulpo en mi centro de caracola. En mis labios de almeja dispuesta a la siembra de semillas que darán perlas. Presiento que tus ojos son de felino en casa, que se asoma en el horizonte observando las expresiones en mi rostro. Los gemidos ahogados para que apenas si salgan de mi boca lanzarse directo a los míos. Predigo a tus ojos hipnóticos, imitando el vaivén de los míos como danza ritual de mantis, como serpiente que observa a su presa, como lagarto oculto en el agua. Tus ojos asesinos que me llevan a morir lenta y diminutamente. Calculo que tus brazos deben ser consuelo de quienes penan. Brazos de santo, brazos de virgen, brazos como la seda del filme de un marciano, brazos como chile y cacao en pleno invierno, brazos como tinto de verano, brazos como agua de coco en el desierto, brazos que rearmen el cuerpo y el alma enteros. Insisto en que tus brazos han de ser de mi talla justa para fajarme en ellos y no salirme nunca. Brazos como painkiller de Judas Priest, brazos de amnesia, brazos de sobredosis de morfina. Entiendo que tu palabra es panal de abejas. Tu palabra como millones de aguijones, tu palabra como unas cuantas picaduras. Sé que tu palabra es como la miel que se desliza cálidamente sobre mi lengua, como la cera que recubre y protege las superficies. Es tu palabra aguda, precisa, asesina, sanadora. Tu palabra dadora de esperanza. Declaro que tu existencia es del rojo de todos los atardeceres. Es en sí todos los colores de todos los atardeceres. Tu existencia es el sol que toca el mar, y yota del agua donde ha de sumergirse mientras la magia del encuentro se proyecta en los cielos irrepetibles que se dibujan cuando tu cuerpo y mi cuerpo, en un acto simbólico, por fin se tocan. Acabamos de escuchar Descripción a ciegas, de Ruth Maldonado Lobato. Siesta, una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma. una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. La desidia nos llenó la tripa, pero igual nos comimos el cuento. Para mí todo, para el otro nada. Los negros de mierda suplican casa por casa, algo más que este infierno, pero desde acá escucho los portazos de todas las puertas de los que no tienen nada y se comieron el cuento, y nos cuentan que la libertad de uno empieza donde termina la del otro. En un mundo que ni uno ni el otro, en una sociedad de consumo que nos consume en fila de a uno y con la boca cerrada. Es demasiado tarde, también para la poesía, es demasiado tarde. No sé cómo alguna vez pudimos hablar de amor entre tanto olor a cementerio que no termina de creer ni reventar. Estamos cavando un pozo en un balde vacío, no se aguanta. Tenemos las manos llenas de miedo en el fondo del barro de las causas perdidas que estamos perdiendo por no bajar la guardia y declararnos carne vulnerable en el medio de un caos violento que nunca tiene nada más que un gran vacío lleno de corazas y un brote, siempre un brote, para cambiarlo todo, aunque sea demasiado tarde. Acabamos de escuchar un poema titulado Nadie tiene nada, de Florencia Muriel. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo hacer señales de humo. Por eso en la pradera ya no hay búfalos. Ignora como el sol remonta el cielo. Por eso ciertos dioses no son buenos. Ignora los mensajes de los astros. Por eso está vacío el hombre blanco. Ignora gigante al que carga dentro. Por eso el hombre blanco no es eterno. Y ahora se pierde, ahora sucumbe. El hombre blanco no entiende y se aburre. Ahora se pierde, ahora sucumbe. El hombre blanco no entiende y se aburre. A sus espejos, ignora que el saber es infinito, por eso no hay más mundo que sí mismo. Y ahora se pierde, ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. Ahora se pierde, ahora sucumbe. Se oye al público de esta comunidad romana, dicen, no me des la chapa. Golpean sus voces piscosas contra mis tímpanos en ese yunque lunar, donde veo la vida en un silencio, en mi paciencia allanada, convirtiéndose en la fosa común de una ocupa de ultramar como Alfonsina, o en la expiación por cuello y vil garrote de Mariana Pineda. Ahora solo sueño sin dormir en una cárcel donde tirotean mis memorias, entre tanto juntaletras, por los ojos del carrusel de las mentiras. Es la historia del que siempre se convence de que Galileo inventó todas las leyes del universo desde el estrellato y que desde abajo hay servidumbre de putas que para coger brillo estelar tienen que tragar porcelana y ver y oír y callar. ¿Y sabéis qué? Ahora mismo no quiero ser martillo. Quiero suicidar esa repetición de la historia y verborrear el siglo XXI con mis labios de rubí, como un ruido rosa. Así que escuchadme pegajosa a todos los tarquinos, escuchad. Roma se hunde sola bajo su imperio de la impunidad y yo bailo, perdiéndome con la identidad ensangrentada de mi chapa, repartida en estampas de culpa. Esa chapa rosada es eterna en el cuadro del Prado. Oh agonizante y famélica virgen blanca, descansas más abajo que arriba, con las uñas clavadas en los soberbios. ¿Sabéis lo que no existe? El cuerpo de Lorca y el de Marta del Castillo, las 37 velas de Pizarnik o el Buenos Días Sarai. Pero ahogando sus chapas, perecen los fogonazos del crimen en su sangre. No contonean los cuerpos el clímax de sus estragos como las olas del Titanic. Porque antes sonará el requiem de sus pechos profanados que un fantasma de esclavitud doblada sin retumbar. ¡Fuego! Voy a pensar en ti. Acabamos de escuchar La chapa de Lucrecia de MJ de Tirso. No olvidar tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos. recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Bueno, yo voy a recitar un poema muy especial y muy duro que habla sobre la violencia vicaria, que es justamente la violencia que se sufre cuando el maltratador, que no es un padre, porque un maltratador nunca es un buen padre, coge e instrumentaliza a los hijos y a la hija para coger y hacerle daño a la madre. Y hasta el punto de coger la violencia vicaria extrema, llegar a matarlos, ¿no? Y a matarla. Entonces este poema va sobre esto y lo recité por primera vez en el acto cultural de cierre de la manifestación del 25 de noviembre de 2025 en Granada. Así que allá va. Vivir violencia vicaria es crecer sabiendo que tu existencia tiene un precio que no pusiste tú. Hay alguien que la sociedad insiste en denominar padre, que aprendió a usarte como un arma frágil, como un instrumento preciso calibrado para herir sutilmente como un puñal silencioso que encaja perfectamente en las grietas de tu madre. Vivir violencia vicaria es despertar cada día con la sensación de que tu cuerpo no te pertenece del todo, que una parte de ti es territorio ocupado, un campo minado,

Feliz cumpleaños, cariño, a nuestras versiones donde le sabía poco el amor. Feliz cumpleaños, corazón, a tu pequeño yo, a quien siempre quise proteger junto a los sueños que la han visto crecer y perder la ilusión por un amor casi tan bonito como el que hemos construido tú y yo. Acabamos de escuchar un poema sin título de Nieves Pollos Iglesias. Creen que lo que hace navegar es el barco, los remos, la vela, el viento. No, son las palabras, la música, el canto de la tripulación. Como la luna en el claro del silencio, indiferente a los sollozos del olvido, me hallo sola, atravesada por la angustia de todo lo que fui que se ha perdido. Me recreo entre las memorias, ya difusas, ya brumosas, ya no sé si de una vida o de un instante, que solo a veces reaparecen muy constantes en un roce, en un suspiro, en mi pecho si respiro. En lo etéreo del recuerdo me revuelvo, me consuelo, necesito recordar que hemos vivido, aunque no hablemos. Estoy en busca de lo que queda de mis restos, de tus restos, relegados en este cruce de caminos. Como la luna en el claro del silencio, ajena entera a los tormentos de la tierra, espero hallarme como polvo en las estrellas, ajena entera a la liviandad de lo vivido. Acabamos de escuchar un poema titulado Claro de Luna por Daniela. No pidas que explique lo que me atraviesa. No todo lo que existe sabe decirse. Hay cosas que solo pasan cuando nadie mira. El temblor exacto antes de hablar. La forma en la que el pecho se cierra cuando una verdad empuja. La manera en la que el cuerpo dice basta antes que la boca. Yo he aprendido a sostenerme con lo justo, con respiraciones cortas, con rutinas que no preguntan, con sonrisas que funcionan como vendajes. No soy valiente, soy persistente. Sigo aquí no porque duela, sino porque aprendí a caminar con el dolor sin hacer ruido. Hay días en los que todo pesa igual, el nombre, la memoria, el futuro, las manos vacías. Y aún así me levanto. No para conquistar nada, no para demostrar. Me levanto porque el suelo no es un hogar. A veces me rompo en silencio, otras me reconstruyo, con restos que nadie reclamaría. Pero sigo siendo yo, incluso cuando dudo, incluso cuando me canso, incluso cuando no brillo. Estoy aquí, con lo que soy, con lo que falta. Y puede que no sea bonito, puede que no sea épico, pero es real. Y eso tiene una fuerza que no necesita permiso. Acabamos de escuchar un poema de Luna, titulado Aquí. Impía. Ojalá aquel hombre me hubiera amado impía. Ojalá me hubiera amado muerta la fe, calcinado en los altares. Cada beso como el último, cada beso como el último. ¿Cuántas muertes puede habitar el mismo lazo? Lazo es una palabra obscena, y no recuerdo su boca pronunciándola, pero sí su saliva. Quizá por haberme mirado desde la desesperanza me inscribió en esa letra imposible. Fue el lugar en el que deposité aquel ridículo reducto de fe. Por haberle amado como a un dios a la fuga, no hubo en mis manos nunca clavos ni flores. La fe, la fe, la fuga. Le miro siempre como se mira al moribundo, como se mira la última puerta del corredor de la muerte. Le miro, en definitiva, por no mirar al mundo. Y ahora no le queda más que aquel cuerpo asustado que decía que era suyo. Decía muchas cosas ese cuerpo. Pero en cualquier momento caerá una bomba sobre este séptimo piso, solo sobre este, porque comenzamos siendo muerte y de él no queda rastro. Alguien toca un vals que suena lejano. Me besabas a ritmo de vals. Tan, tan, tan, tan, tan, tan larga la espera que aprendí a coser. He cosido una mortaja con un lirio bordado para nuestro deseo, siempre a la fuga, siempre obtuso, siempre fútil contigo cada contención. Le miro por no mirar al mundo, porque el mundo está en llama y soy un cuerpo asustado y los besos no existen. Un pájaro azul trajo una cadena de plata en su boca y me habló de otros tiempos en los que la plata era promesa y podía ser mártir porque podía creer. ¿Para qué tanta carne al lado de más carne y tanto temor en los ojos si no es posible el sacrificio? Impía y temerosa, termerosa, torcida. Le he cercenado la cabeza al pájaro y él también te mira. Las santas son santas porque esperan una respuesta ad infinitum. Santifícame, gemelo, santifícame, amado. Traza con ungüento y ceniza una cruz en mi espalda desnuda, clava unos brazos pequeños en la cara externa de mi omóplato y hazme siamesa de algún salvador para que mi cuerpo olvide la carencia. Sirvienta de la memoria gestual, sometida sin remedio a tu gesto torcido, sometida sin remedio a tu gesto temeroso, podría, aun siendo santa, bailar un vals con tu mano en mi cintura. Mientras dices palabras importantes, algunas palabras de esas que se vuelven oración, de esas que repetiré encerrada, de esas que repetiré cuando te vaya, porque tú eres eso, porque tú eres eso, eres alguien que se va. No bailaremos, gemelo, porque corre el riesgo de que notes al posar tu mano en mi cintura solo una columna astillada, porque en lugar de agarrarme como un amante me empuñarías como una lanza. Pero amarte es como amar el orificio que deja una bala. Has trepado en mí como un gusano hambriento. Y ahora, y ahora, y ahora. Pudimos tardar toda una vida en morir si solo, si tú tan solo hubieras traído una mota de plata. Acabamos de escuchar el poema Me empuñarías como una lanza de Mary. Sálvame del ruido y del silencio, que no me queda nada si te vas. Yo sé que estar conmigo nunca es fácil, que mi voz es el derrumbe de tu mar. Y entiende, por favor, yo te lo pido, que sin tus manos este cuerpo está de más. Así que vuelve, cuando tú quieras vuelve, que yo estaré errada, ya la perdí. Y si es preciso, te doy la luna y vuelve, para que entiendas bueno, nos despedimos ya en casi tiempo de descuento. Hemos aprovechado todo lo que hemos podido esta hora de radio. Esperamos que no haya sido demasiado material para tan pocos minutos. Y no queremos irnos sin despedirnos de todas las radios libres y comunitarias que nos remiten. Ya son 33, porque se nos ha unido una más a la lista. Se trata de La Voz del Cerro en el 92.1 de la FM desde San Salvador de Jujuy, Argentina. Allí sonaremos todos los lunes a las 11 de la noche. Y ahora sí que sí, nos vamos. Un abrazo gigante a todas y nos escuchamos la semana que viene.